Bueno, antes de nada, agradecer la invitación al 40 aniversario para la Junta de Andalucía y para el Gobierno de Luz. Es un placer y un lujo una cooperativa que cumpla 40 años, porque la Junta de Andalucía apuesta finalmente por las cooperativas. Y además he tenido la oportunidad de estar un ratito escuchando desde fuera vuestra asamblea. Muy instructiva, he aprendido mucho esos 10 minutos que os estoy escuchando. Y además me ha sorprendido muy gratamente la cantidad de gente que ha participado en la asamblea. Yo estoy acostumbrado a muchos pueblos, muchas cooperativas, asambleas, que es difícil que la gente participe y tenga actividad en la asamblea. Y al final vuestro una decisión y por tanto es importante que así sea. Otro hecho que me ha impactado es que Alhama solamente tiene una cooperativa. Me ha impactado en positivo, porque la dificultad de la mayoría de los pueblos de la provincia es que por temas diversos suele haber 2, 3, hasta 4 cooperativas y por tanto difícilmente se pueden aunar esfuerzos en el punto común de conseguir un resultado para todo un pueblo. Por lo tanto, creo que otro acierto de esta cooperativa de 40 años es haber sido capaz de unificar a todos los agricultores y ganaderos de la comarca de Alhama aquí, los hoy. Agradezco especialmente que me invitéis a este acto, porque para el Gobierno Andaluz siempre es un placer y un lujo poder dirigirse a cooperativistas, a apostar una apuesta firme por la agricultura. Fijaros que nuestra provincia, el abanico agrícola es inmenso. Yo alguna vez cuando vi datos y la gente se queda un poco sorprendido. Hablamos que casi el 17% del empleo de la provincia es el sector agrícola. Por tanto, fijaros, si estas 50.000 familias que dependen del Ministerio de Agricultura, concretamente en el tema de olivar, hablamos de 5 millones de peones, en esta comarca hablamos de 1 millón de peones, agrícolas especialmente de olivar. Fijaros el impacto, el 7% del producto bruto, el impacto es muy, muy grande en la economía de Andalucía, que no me abrigo. Y por eso alguna Lucía puede hacer una apuesta firme por este tipo de iniciativa y de cooperativa. Viniendo para acá en el coche, estaba mirando un momentillo los datos de Alhama y me ha sorprendido porque aquí a este municipio entran más de 3 millones de euros de la PAC, de la Política Agraria Común, concretamente 3.200.000 euros. Fijaros el impacto económico que la Política Agraria Común tiene en vuestras vidas, tiene este municipio, no solamente en el bolsillo de los agricultores y ganaderos, sino también en el bolsillo de los restaurantes, en el bolsillo de los supermercados, en la actividad propia de un municipio. Probablemente sin esta aportación de la Política Agraria Común y la provincia, este tipo de pueblos, como el mío, Ciudad Muglín, probablemente tendría muchas dificultades para sobrevivir, porque son más de 3.200.000 euros los que están cada año. Y además tenemos dificultad, está negociando la nueva PAC en Europa. Y alguna de Lucía está defendiendo varios factores. Uno de ellos, si Europa se quiere que conservemos los paisajes, que nos cuidemos medioambientalmente, que sigamos manteniendo la seguridad alimentaria en Europa, que abastezcamos los mercados, pero al mismo tiempo nos dicen que reduzcamos económicamente las aportaciones que reciben los agricultores. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo seguimos apostando por la competitividad, mejorando y apostando por la agricultura, y al mismo tiempo se recorta en la política agraria común? Hay un documento que ya habla de un 16% de recorte en dos pilares. Un pilar habla de un 25% en el salario rural y otro pilar habla de un 10% en la ayuda directa. Y la Junta estamos peleando para que esto no sea así. Por tanto, le pedimos al Gobierno de España, que es el interlocutor directo con Europa, que defienda a la Junta de Andalucía, en este caso, para que no se produzca este recorte. Si el dinero se quiere mandar a otras políticas geopolíticas de la Unión Europea, que no sea a costa de la agricultura de la provincia de Granada o de la agricultura de la provincia de Andalucía, de la comunidad de Andalucía. Creo que en esta batalla estamos todos, estamos los agricultores, los ganaderos y, por supuesto, deben estar todas las administraciones públicas. Y debemos estar en esa defensa. Ya sabéis que hace unos años también defendíamos el gobierno andaluz que iba a haber un recorte en la agricultura común. Finalmente fue de 900 millones de euros. Dijimos también que hubiera un capping. El capping es que haya un techo a quien cobra la ayuda de la PAC. Fijaros el dato que el otro día se reflejaba en los medios de comunicación. El 20% de los agricultores y ganaderos reciben el 80% de la ayuda de la política agraria comunitaria. O sea, el 20% recibe el 80%. Por tanto, esto tiene la vuelta. Tiene que haber un techo de cobro de subvenciones de la PAC. Porque si se produce ese recorte del 6%, que ese recorte llegue a ese techo. No llegue a pequeños agricultores, que en nuestra provincia, de los 38.000 expedientes, son alrededor de 33.000 expedientes. Por tanto, creo que esta es la batalla que nos queda estos años, todos juntos, pelear porque esto sea así, se mantenga la legislación europea, porque nos jugamos mucho, todos los pueblos de Andalucía, y especialmente pues como Lama. Y lo digo porque esta batalla no es una batalla de Andalucía, una batalla común, y que al cabo de los años, espero que no volvamos aquí entre cuatro años y digamos, ha habido un nuevo recorte de la paz debido a que no hemos sabido batallar en Europa este tipo de política. Al igual que llega el Gainejo, decíamos, cuando uno va a Sevilla, encuentra esos campos de olivo en intensivo, que ponen 10, 12 años, los arranques, vuelven a ponerlos, y ahora venimos a este tipo de comarca, y el olivo de Oliva está impendiente. ¿Cómo no se entiende que usted va impendiente? Que apuesta por la calidad, debe tener una ayuda social específica. Decide pelearse, porque si no, acabarán desapareciendo por competitividad este tipo de olivares. Y después nos encontraremos con problemas medioambientales y con problemas de paisaje agrario. Y después nos echaremos toda la mano en la cabeza. Entonces, hay que hacer entender que hay comarcas que tenemos, necesitamos de ayudas sociales para los olivares impendientes. Al igual que una más fuerte, porque de ello depende el futuro de vuestro pueblo, de la economía de vuestro pueblo. Y que nadie se lleve engaño, que no la economía del agricultor, es la economía de toda la sociedad de un municipio, de toda una comarca, en este caso la comarca de Alhama. Creo que este hecho es importante. Fijaros que entre Alhama y el Poniente se reciben 34 millones de euros. 34 millones de euros. ¿Qué sería? ¿Qué sería de estas comarcas sin esta ayuda asociada? Por eso os animo a que sigáis trabajando, lo estoy haciendo de forma cooperativista. Creo que es la tercera vez que vengo a la cooperativa, tercera vez, y siempre ha sido por buenos motivos, porque quiere decir que la Andalucía y la agricultura ha dado ayuda a la industria. Tengo pendiente una última visita, que es para la nueva inversión que había hecho, de cerca de 600.000 euros, con cerca de 300.000 euros en la Andalucía, para que sigamos modernizando y seguir siendo competitivo. Ya le he dicho a vuestro presidente que queremos pagar rápido, que queremos intentar hacerlo rápido, porque es verdad que hemos tenido un pequeño caso, pero por culpa, este caso no ha sido de la Consejería de Agricultura, sino de la Delegación Provincial. Porque hemos tenido tal abanico de ayuda en la Granada que nos ha sobrepasado a nivel administrativo. Pero la Junta de Andalucía, su intención es pagar ya, porque necesitamos pagar para justificar a Europa, que estamos pagando para poder tener más fondos y poder seguir consiguiendo el problema nacional a través de los agricultores o ayuda de industria como la cooperativa. Por tanto, deciros que Alhama está muy presente en todos los consejos de coordinación de la Junta de Andalucía, no solamente porque Alhama, sino porque tenía al alcalde y principalmente al gobierno de Alhama. Por tanto, nos recuerda casi todos los martes que tengamos cuidado de Alhama y esta Alhama, que estamos pendientes de Alhama, que estamos pendientes de este municipio, porque tenéis la suerte, que he dicho antes, de contar con Sandra de al gobierno, y por tanto agradezco a la cooperativa, a su presidente, al alcalde, que no hayan invitado, y que siga igual de bien, igual de participativo, igual de comunicativo, y siga igual de unido en este pueblo, Alhama y esta comarca, porque significará de conseguir el futuro y conseguir seguir buscando un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchísimas gracias.